Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a este programa 169 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en Cataluña. Programa butifárrico de Barrio Canino, hecho aquí en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M en mayo del 2011 en la Acampada Sol, aquí en Madrid. En el centro de Madrid. Y lo decimos hoy en este programa que vamos a dedicar a Cataluña y al proceso independentista y a cómo se está viviendo desde las distintas organizaciones sociales y políticas de Cataluña. En un programa en el que estaremos aquí y estaremos allí a la vez. De momento aquí en el estudio de Ágora Sol Radio, acompañados de Jordi Navarro, uno de los colaboradores de La Directa, que además está aquí en Madrid. El corresponsal, no sé si se podría decir así, de La Directa en Madrid. Empezamos. Harry, buenos días y lamentamos el retraso porque el doctor Harry estaba en el cine viendo 8 apellidos catalanes para preparar el programa. Buen día, Jean Carles. Pues sí, sí, efectivamente. Efectivamente, ahí estaba. Pero ¿cómo voy a estar viendo esa mierda? En fin. Te documentas para preparar los programas, por eso lo digo. Sí, pero en fuentes fidedignas, tío. ¿Me vas a decir que ese peliculón no lo es? No, no. No sé, no lo he visto tampoco. No me interesa. Pero te lo imaginas, ¿a que sí? En mis sueños húmedos, sí. David Canino García Aristegui sí que ha visto ese peliculón. No, yo he visto, porque me lo tuve que comer en el autobús de ida y de vuelta, 8 apellidos vascos. Oye, ¿de dónde ha venido la idea de hacer este programa, David? Dilo tú, que lo sabes. Pues lo voy a contar. Como es bien sabido, los musulmanes tienen que ir una vez a Medina y una vez a la Meca. Los punkis y los pies negros madrileños tenían que ir a alguna fiesta de ámbito provincial en Euskal Herria y a San Fermín, obligatoriamente, se lo compra la Meca. Yo estoy detectando un proceso que ahora los punkis ya no son vascos frustrados, ahora quieren ser catalanes. Entonces, en este proceso, vengo del futuro, como los de Dixon, ¿sabes? Lo del anuncio. Bueno, pues vengo del futuro para deciros que los punkis son catalanistas. Y de ahí que me atreviera a hacer este programa en primicia. Eso puedo preguntar. Palabra de Aristegui. María Canina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y saludamos ya también a nuestro primer invitado, el único que va a estar hoy aquí en el estudio, el resto están pues en Cataluña, en distintas partes de Cataluña. Saludamos a Jordi Navarro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buen día. Un placer estar aquí en Barrio Canino. Aunque sea sábado muy por la mañana, aunque también sea sábado, aunque sea sábado por la mañana, sí, un placer. Bueno, hemos traído cerveza como si fuera viernes por la tarde, o sea que aquí ya no se nota la diferencia horaria gracias a la ausencia de ventanas en nuestro estudio. Os recordamos los métodos de contacto con Barrio Canino y con Ágora Sol Radio. barriocanino@agorasolradio.org. Estamos también en el Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en las otras 15 emisoras que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Hoy hay que decirlo aquí en honor a Cataluña también. No voy a recordar hoy los nombres de estas emisoras, porque aunque yo no estuve en la comida de empresa de David, tampoco me acuerdo mucho. En los últimos programas, cada vez que dices de piel de toro, con los antiespecistas, también te miraban mal también. Todo el mundo, o sea, no es una frase popular. Bueno, sí que podemos recordar popular, sí. las emisoras que redifunden este programa en Cataluña, Radio Bala en Manresa y Radio Bronca en Barcelona. Y Harry, esto tiene que empezar con una canción de perros catalanes, tú verás. Perros catalanes, hemos ido a coger la lista musical del Spotify de Artur Mas y salen todos los grupos que van a sonar hoy. Ya ha sonado COP, que están sonando ahora mismo, Inadaptats, son favoritos, son cabecera de él, tiene así como los primeros de la lista. Y teníamos que escoger de toda la lista de su... Dime. No, y a lo mejor has mirado también la de David Fernández, igual tenían los mismos. Algunos. Y por eso... Algunos coincidían. En la lista les pagan un 3% de royalties. Ah, sí. por ser quien son. En fin, vamos a empezar con el primer tema, Caninos, sacado de esta lista maravillosa. Y hemos encontrado al grupo que nos venía al pelo. Quizás no son los favoritos de toda la lista, ni los nuestros ni los de Artur, pero... Son gosos, son perros, y con eso ya lo decimos todo. Gosos son un grupo de Manresa, que comenzó a tocar allá por el año 93, y tras un montón de años y de concesiones a la industria musical, todo hay que decirlo, se hicieron un hueco en la escena musical catalana que acabó trascendiendo fronteras. Hicieron giras nacionales, internacionales y de todo tipo. No son un grupo muy politizado, aunque siempre han tenido guiños de apoyo a los movimientos sociales. Vamos a escuchar el tema Resistirem, que, bueno, como dice la letra, para que os hagáis una idea, hasta que cambien las cosas nos querrán humillar, hasta que nos traten como es debido, pues nos tendrán que aguantar, hasta que nos corten las alas no dejaremos de gritar. Este tipo de letra, que escucháis, pues es bastante generalista, se puede aplicar a la independencia de Cataluña, a la resistencia política de cualquier movimiento social, pero en algún momento de la historia este tema acabó convertido en un himno independentista para determinadas personas y ahí sigue, gosos. Perfecta, publicitat indigesta, m'emprenyo perquè a mi no em cal. Prodícia sorda, llorda, que m'angoixa, sempre hi ha algú que intenta vendre la clau de la felicitat. Ara podem triar, decidir com i quan, però el compte enrere no atura, no espera. Aixeca bé el teu cap, vull que et miris al mirall. Ja res és com abans, ho hauries d'acceptar. Fins que canviïn les coses, ens podran humillar. Fins que ens tractin com cal, doncs mai em pares per fer-me una enquesta, et diré el que em molesta, sembla que ens han buidat el cap. Des del sofà la cel·la que et dispersa, la tele encesa com sempre, veuràs un dia el teu final. Ara podem guiar, decidir la mana, però el compte enrere com cal. Doncs ens hauran d'aguantar fins que ens tallin les ales. No deixarem de cridar fins que algú ens faci cas. Fins que canviïn les coses, sorgirem tots del fang. Fins que ens tractin com cal, no ens deixarem entrapar. Fins que ens tallin les ales, resistir. Bueno, este tema de gozos merece por lo menos un comentario y un pescozón, doctor Harry, porque, a ver, temazo, temazo no era. Pero yo no he dicho que sea un temazo, he dicho temazo en algún momento. No, pero hay que empezar los programas bien. Hemos traído un boli de gala aquí para no te preocupes. Jordi y un temazo. No te preocupes que no he empezado bien, pero va a acabar mejor. Espero. Vale. Bueno, David, recuérdanos también quién va a estar con nosotros, porque a mí se me ha olvidado decirlo. Sí, ha habido ahí un pequeño fallo. La verdad que habrá gente que nos esté escuchando por stream diciendo, estos cabrones nos hacen madrugar y luego no vamos a salir, ¿no? Bueno. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en el estudio con este madrugón, Jordi. Y bueno, primera pregunta obligada. ¿Quién eres y qué haces aquí por Madrid? Lo que puedas contar. Porque además creo que has hecho ahí unos reportajes muy interesantes, ¿no? Relacionados con la extrema derecha y todo esto. Cuéntanos qué te estás encontrando por aquí, por estos lares. Bueno, lo primero, el daros las gracias por invitarme. Para mí es bastante mítico estar en Barrio Canino, a pesar de las horas y del día. ¿Qué es lo que estoy haciendo en Madrid? Bueno, por una parte estoy tratando de pagar las facturas y por otro milito y colaboro en La Directa, que es un medio de comunicación por la transformación social del ámbito de los países catalanes. Y, curiosamente, me soléis llamar, no sois muchos los medios de comunicación que me soléis llamar, pero casi siempre es para hablar sobre el proceso independentista. Pero, curiosamente, yo no escribo sobre el proceso. Aquí en Madrid, no digo que afortunadamente, pero sobre todo me he centrado en el tema del fascismo, de la extrema derecha y la vanguardia que representa el Hogar Social Madrid y el Corredor de Henares con España 2000. Entonces, bueno, trato el nacionalismo, pero de una forma bastante fea y desagradable. Yo creo, sobre todo de los últimos sucesos electorales que están ocurriendo en Francia, yo creo que tendremos que volver a dedicar otro Barrio Canino a ese tipo de historias, ¿no? Tanto del Hogar Social como el auge de la extrema derecha. Pero bueno, hoy estamos hablando de otra cosa. Estamos aquí, te hemos encasillado, ¿no? Para el tema... Por ser catalán. Por ser catalán, efectivamente. Somos un poco esencialistas. ¿Qué le vamos a hacer? Esencialista, ¿eh? En fin. Entonces, bromas aparte. De lo que tú percibes en los medios de comunicación oficiales de alguna manera, todo esto, ¿a ti qué es lo que más te chirría, ¿no? De cómo se está reflejando todo lo que está pasando en Cataluña. Bueno, los medios de comunicación, así a grandes rasgos, los dividiría entre los que tienen sede en Madrid y los que tienen sede en Barcelona. Eso tampoco es que sea monolítico, pero en líneas generales, desde los medios de comunicación de Madrid, tanto televisiones como prensa escrita, radio, durante mucho tiempo se ha vinculado el proceso independentista con la figura de Artur Mas. Y con la idea de tapar bajo la bandera estelada la corrupción. Eso era bastante simplista, pero curiosamente jugaba a favor de Artur Mas, como se está demostrando en estas fechas. Luego en Barcelona los medios de comunicación pues obedecen unas líneas editoriales, algunas siempre han sido más próximas al Partido Socialista y el rollo este del federalismo. Digo rollo este porque creo que ya es bastante superado. Uh-huh. Aunque... con la aparición de En Comú Podem, este partido híbrido entre Podemos y Ada Colau y Barcelona en Comú, etc., pues parece ser que se va a recuperar un poco esa idea, ¿no? Veremos los resultados el próximo 20 de diciembre. Y por último están los medios alternativos. Y bueno, ahí podríamos entrar más en discusión. Por ejemplo, en La Directa no hay una línea editorial. No se suele tratar el pasilleo del politiqueo, sino que es más bien denunciar casos como, por ejemplo, que Artur Mas ha sido víctima del proceso de la consulta del pasado 9 de noviembre, se le han causado, etcétera, pero al mismo tiempo es verdugo de movimientos sociales, de piquetes informativos en huelgas generales o el caso este tan conocido de A Turema el Parlament, donde la Generalitat se personó exigiendo más que la propia Fiscalía, ¿no? Entonces, y luego en Madrid, por ejemplo, Diagonal, que es un medio hermano de La Directa, yo he encontrado artículos de opinión, pues, que francamente muchas veces no los he entendido, que pretendían. No puedo dar una explicación porque no he llegado a comprenderlos, David, francamente. Yo, a lo mejor el resto de la mesa no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que los movimientos sociales y la izquierda madrileña, puedo llegar a entender las causas, ¿no? Pero yo creo que fue extremadamente acrítica con la izquierda berchale durante muchísimos años, a todos los niveles. Y centrándonos en el tema catalán, yo sí que he detectado en un periodo de tiempo muy, muy, muy corto, como una especie también de cierta idealización, ¿no?, de lo que son las CUP, de alguna manera, auge y rápidamente una caída en el momento que empiezan a salir como los municipalismos. ¿Compartes este análisis también de alguna manera? Sí, de hecho, las CUP como tal surgieron como un movimiento municipalista que yo creo que es bastante inspirador de todo lo que ha venido después. ¿Qué es lo que ocurre? En el año 2012, para entender un poco el funcionamiento de las CUP, siempre pongo una experiencia personal. Hablamos de que las CUP son asamblearias, pero a ver hasta qué punto, ¿no? En el año 2012 yo estaba en un casal que era de corte independentista, pero eso era pues la casa del barrio, vamos a decir, y un día recibo una llamada de que hay una asamblea para las CUP, y yo aclaré, no, oiga, es que yo no soy militante de las CUP, puedo simpatizar más o menos, pero no soy militante. Y me convocaron, fui más por curiosidad que por otra cosa, y lo que nos propusieron a las personas reunidas es, somos un movimiento municipalista, pero hemos de dar el salto al Parlamento, nos lo estamos planteando. Esto os hablo de que fue escaso mes antes de las elecciones, es decir, el toro les pillaba sí o sí. De esas elecciones salieron los tres diputados, David Fernández, Isabel Vallet y Quim Arrufat, y eso ha sido, también ha sido, se ha tenido que digerir en la propia CUP y en los movimientos sociales próximos. Aquí en Madrid, por lo que comentas, sí que es verdad que las CUP hubo un momento de mucha simpatía por lo que podían representar, por llevar un discurso tan rupturista a un lugar como el Parlamento, que no deja de ser la casa del amo. Y últimamente, con lo que te comentaba anteriormente de los artículos de opinión en Diagonal, sí que he notado que cada vez las CUP caen más en los otros, porque ya tenemos unos municipalismos más próximos a cierta idea, ¿no? Entonces, ¿cómo evolucionará? Pues no tengo ni idea. ¿Cómo? Porque yo creo que a lo mejor se da una imagen, no sé si sesgada, pero bueno, desde luego incompleta, ¿no?, de lo que suponen las CUP, ¿no? Tanto desde su periplo histórico, la evolución que han tenido, y luego cómo funcionan a nivel interno, es decir, el papel, luego lo podemos hablar con Joan, ¿no? Pero bueno, el papel que juegan partidos como Endavant, la misión movimentista que se tiene desde la CUP, ¿no?, que se ve como un movimiento a la vez, parte del movimiento independentista. ¿Cómo nos, para gente, ¿no?, que menos familiarizada con la política catalana, cómo resumirías así a grandes rasgos una foto de la CUP para que la entendamos desde aquí, ¿no? O sea, así, no son Izquierda Unida, le quiero decir, ¿no? No, claro. A pesar de que Izquierda Unida surge de la derrota del referéndum contra la OTAN, Izquierda Unida por estatuto se define como un movimiento social, ojo, pero bueno, para tener algo con lo que comparar. A ver, David, a grandes rasgos es como si yo te pido que me resumas la izquierda madrileña. Vale. Igual tú podrías hacerlo, pero sí, este seguro. Pero hay que ser muy elocuente para hacerlo a grandes rasgos. Como os decía, las CUP surgieron principalmente como movimiento municipalista. Yo no soy un experto, pero esto, ya os digo, es un poco por el ámbito en el que me he movido en Cataluña durante bastante tiempo. Surgen como movimiento municipalista, pero llega a un punto en el que hay que dar un paso más, que es el salto al Parlamento. En cuanto a las familias internas de la CUP, sí que últimamente pues está hablando de las dos almas, ¿no? Y esto me va a causar enemigos, pero un alma sería más la social, representada por Endavant, y una más de frente patriótico de lo que es ahora Poble Lliure, que viene del movimiento de Defensors de la Terra, ¿no? O en defensa de la tierra. Bueno, yo creo que ahora estamos en un punto en que esa encrucijada está más representada, ¿no? Que es, ¿hacemos Artur Mas presidente o negamos la investidura, no les damos ni dos votos y vamos a elecciones en marzo confiando en que la gente valore que hemos cumplido una promesa? No sé si respondo a tu pregunta. Vale, si no, simplemente para básicamente atisbar la enorme complejidad que hay, ¿no? Dentro de porque claro, aquí se habla con muchísima alegría, ¿no? De las CUP como algo monolítico, y a nivel interno hay un tomate muy, muy, muy potente, ¿no? Es que las CUP de Barcelona. Y además por zona también creo, claro, que hay enormes diferencias. Claro, ¿no? Es decir, la CUP de Barcelona no es igual que la CUP de Girona, pero es que yo hablo de Barcelona y Barcelona es un monstruo a nivel como Madrid. Entonces, yo soy de Nou Barris. Que mira, ahora haré un comentario, ya que me permitís venir. El caso es que la CUP de Nou Barris no tiene la fuerza, no tiene la presencia que pueda tener en otros distritos más favorables al movimiento independentista. Aprovecho ahora que saco el tema de Nou Barris. El tratamiento de los medios de comunicación, de repente, Nou Barris ha sido un barrio mainstream. Sí, en Salvados, cuando quieren invitar a como un como Kreuzberg en Berlín, ¿no? Algo así, pero es muy loco, porque en Nou Barris no hay turistas, apenas hay turismo. Es un barrio obrero alejado del centro, pero siempre ha sido un granero de votos del Partido Socialista. Tiene la fama de ser un barrio de izquierdas, equiparable a la de Vallecas. Uh-huh. Y de repente se ha convertido en... bueno, ahora el Partido Socialista ya no gana votos, ya no es el granero de votos. Ada Colau en gran parte gana las elecciones gracias al apoyo que reciben Nou Barris, y en las últimas elecciones del 27 de septiembre yo recuerdo a Jordi Évole con Pablo Iglesias y con Albert Rivera diciendo: estamos en un barrio donde en mayo ganó Ada Colau y ahora en septiembre ha ganado con claridad Ciudadanos. Y no es cierto, no es cierto, ganó con un punto de diferencia. Y es un poco eso lo que me preocupa, crear imágenes estereotipadas y vuelvo al tema, efectivamente tienes razón, la CUP puede ser muchas cosas, pero desde luego no es monolítica. Hay muchos versos libres y aparte hay muchas familias que, bueno, responden a intereses que confluyen en la independencia y el socialismo, pero bueno, no son equiparables o tienen unos rasgos muy, muy marcados. Pues, María... A nivel de personas, uh-huh, ahí en Cataluña, desde aquí está todo muy intoxicado, ¿no? Parece que allí os estáis matando a puñaladas por el tema este, ¿no? Yo tengo la sensación de que no, lógicamente, ¿no? Que todo es mucho más tranquilo y más calmado, ¿no? Algo similar que yo creo que lo que sucede en Euskadi, ¿no? Cuéntanos a nivel de barrios, de ciudad, que si es así o no es así. El intoxicamiento este que tenemos, hola, ¿es María real o no es real? Hola, María. Te agradezco tanto esta pregunta porque yo en mi ámbito familiar he encuñado un término que es karma chaconismo. Que a ver, explica, por favor. Es el discurso este de plañidera, casi llorando, al borde de la lágrima, de... Pero los independentistas estáis rompiendo familias, estáis rompiendo lazos afectivos. Claro, eso en Cataluña es una locura. Eso es una locura, es una locura. Es decir, las familias tradicionalmente, porque se han dejado de hablar, por herencias, por envidias, celos... Por el fútbol. Pero normalmente esos temas son la excusa que se utilizan para dejarte de hablar con un tío o con una tía o con un cuñado que ya de por sí te caen mal. En mi familia, ya no te hablo de barrio, pero a nivel de familia convivimos gente más próxima al discurso de Ciudadanos, efectivamente, no me avergüenzo de decirlo, y gente más próxima, como mis padres, a las CUP. Normalmente podríamos imaginar una comida familiar donde volaran platos, cuchillos, se hiciera de todo. No es así. No es así. Y Karma Chacón... es la persona más odiosa para mí en estos momentos porque vende la imagen de que estamos en una guerra fratricida por el tema del independentismo, y no es así. Así que te agradezco bastante que me hayas permitido hacer público. Sí, es que yo siempre he pensado que nos mienten mogollón sobre eso, ¿no? Que yo creo que luego estás allí y la gente, bueno, cada uno tendrá su visión y su opinión. Pero, en fin, como en todos los lados, ¿no? Tú tienes tu opinión, pero luego, al final, la familia, los amigos, no vas a dejarte de hablar porque yo creo que hay que empezarse y tú no. O fíjate, María, esa, ¿no? Con el tema de la lengua, que es algo que arrastramos de hace bastante tiempo y que Ciudadanos lo ha convertido en santo y seña, ¿no? Al menos en Cataluña, durante 9 años, ¿eh? Ahora vosotros, es decir, el resto de España, vais a conocer lo que es Ciudadanos, pero en Cataluña... gracias, ¿eh? Sí, gracias. Exportamos lo mejor. Sí, desde luego. El tema del idioma se decía, es que claro, el castellano está perseguido. Por favor, date una vuelta por Barcelona. Yo con mis amigos, cuando te hablo de Nou Barris, que es un barrio surgido del desarrollismo franquista de los años 60, lugar de inmigración, etcétera, con los amigos hacíamos a veces alguna prueba, ¿no? De vamos a tratar de pasar 24 horas hablando solo en catalán. Pero no por ansias nacionalistas, sino como experimento. Es imposible. Es decir, el tema este del idioma se utiliza ahora transformado en el tema del independentismo, ¿no? En crear una confrontación inexistente. En mi familia, bueno, me sabe fatal utilizarme a mí mismo de ejemplo, pero en mi casa hemos hablado siempre castellano y catalán. Mi madre castellana, mi padre catalán. Y te piensas que hay algún tipo de... No, se lleva con toda la naturalidad. Que yo entiendo que desde fuera digan, pero ¿qué reglas, qué normas? ¿Cómo cambian de idioma? No tengo ni idea. Pero esa es la realidad. Entonces, yo creo que ha evolucionado y ahora ya es un arma política el tema del independentismo. Pero os puedo asegurar que hay que ser muy cerril, que hiperventilados hay en todas partes, ¿eh? Pero hay que ser muy cerril para convertir este tema en... Pero estas son como las mierdas de los catalanes. Todos los de Madrid sois unos fachas, los madrileños. Todos los de Cataluña son unos bordes. Hostia, ¿no? A ver si le damos un poco al bordes cerebro. Bordes no, rácanos. No yo sé. Yo habría venido a Madrid a estudiar la extrema derecha. Pues mira, Harry, te digo una cosa. Se mueve y no es verdad. Una de mis preocupaciones es que como uno de los principales temas que trato es sobre la extrema derecha en Madrid, es no estar creando una imagen precisamente en eso, ¿no? De decir, claro. Es que en Madrid hay... No es que haya mucho fascista. Son 1.500 a lo sumo en una ciudad de más de 4 millones, ¿verdad? Pero sí que es cierto que adoptan unas formas que son novedosas. Si hicieran lo de siempre, de ir a la Plaza de Oriente el 20 de noviembre, pues no tendría ningún tipo de interés. Es interesante estudiarlo y perseguirlo porque, bueno, están modernizando. Pero sí que quiero aclarar que aunque yo trate ese tema, Madrid es una ciudad muy simpática y buena de acogida. O sea, a pesar de cómo me habéis recibido con el bolígrafo, con la rojigualda, la piel de toro y la presentación de perros catalanes que me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Bueno, a ver, aquí ha habido perrismo para todo el mundo, sí, o sea, sí. Perras feministas, tal, siempre hay unos segundos de tensión, al principio perros veganos, entonces, bueno... Lo sé. Entonces hay unos segundos de tensión, pero luego ya afortunadamente se aclara todo. Doctor Harry, vamos a incidir un poco con la música, que no tienes aquí reservado. Aquí en el Canino estamos, no nos libramos de estar llenos de prejuicios, totalmente, es normal, es humano. ¿Y qué ocurre? Que cuando oímos la palabra cantautor, algo se nos renueve por dentro, así extraño. Y si oyes, chupito. Claro. Si oyes cantautor anarquista, dices, ¿cómo? ¿Cantautor anarquista? Y te dicen, cantautora anarquista. Y dices, a ver qué pasa aquí, qué es esto. Y catalana. Además. O sea, perfecto. Esto nos crea cierta curiosidad. ¿Joana Serrat? No. Esta no la conoces, ¿a qué no? ¿Qué te juegas? Seguramente. Silvia Tomás. No la conozco. Pues Silvia Tomás, leemos por ahí, joven aunque no debutante, que es que es una de las presentaciones más cutres que he oído en mi vida, pero en fin. Echad un vistazo por vuestros propios ojos al Bandcamp de Silvia Tomás, encontraréis los tres trabajos que tiene editados hasta ahora, que incluye además el último que ha hecho en 2015, Escarta a Kobane, que es una reflexión alrededor de las palabras de agradecimiento de una mujer kurda de 19 años a su madre, por muchos motivos, por la lucha... Pero no tanto por la lucha de su pueblo kurdo, sino tanto por la lucha de su madre hacia su hija, ¿no? Cómo ha logrado sacarla adelante en una situación bastante difícil. Y es una reflexión bastante interesante. Echadle un ojo. No vamos a poner un tema de... Porque Carta Cobana además es un tema único, es un único corte. Vamos a aprovechar para sacar algo más antiguo, bueno, de 2014, Desaprendiendo lo aprendido, la anterior publicación o edición de Silvia Tomás. Y os traemos el tema Desobediencia. Cuando escuchamos Desobediencia aquí en El Canino, se nos viene directamente a la mente Cicatriz, curiosamente. Y cuando escuchamos a Silvia Tomás, nos damos cuenta de que se pueden decir exactamente las mismas cosas que decían Cicatriz en su canción legendaria, pero con mucho menos ruido y calando igual de hondo. También deciros que este tema aparece en es un recopilatorio, más que una iniciativa, sobre todo, más que un recopilatorio, que se llama Música per un present llibertari. Es una iniciativa, que os digo, que pretende recopilar música afina a las ideas anarquistas, pero sin ceñirse al cinturón del punk, que es como lo clásico de toda la vida. echadle un ojo también, buscadlo en internet, este Música per un present libertari, y vais a encontrar cosas muy curiosas. Hay gritos, hay crestas, pero también hay otra forma de hacerlo, y entre ellas, Silvia Tomás. Mai entendran la nostra manera de fer. L'escola mai explicarà la lliçó d'empoderament. La indústria mai permetrà l'autonomia col·lectiva. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. La policia no podrà capturar les ànimes lliures. El jutge no podrà emetre cap sentència. Els advocats no podran defensar cap acció. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. No ens tallarà les ales, la premsa no tindrà cap compareixença. La revolució no serà televisada i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. L'Estat no podrà dictar-nos les ordres i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. L'autoorganització no serà mediatitzada. El suport mutu acabarà amb la seva assistència. La transformació radical no sortirà als manuals i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. No ens tallarà les ales, la premsa no tindrà cap compareixença. La revolució no serà televisada i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. I a la presó no hi cap la nostra desobediència. I a les presons no hi cap. Bueno, ahí ya te vamos a dar por encima del 5 con esta canción, Harry. Vas aprobando. Y sé que no me dais más porque no suenan guitarras aceradas y crestas. No, porque todavía queda mucho programa y tenemos que ir poco a poco hasta... Hasta el 10. Hasta el 10. Hoy sé que vas a llegar al 10. ¿Y si vas a llegar al 10? ¿Cómo lo sabes, Andrés? Mira, si pones a Jordi Navarro a bailar con la última canción, te damos un 10, si no, no. Pero no agarrado. Sí, sí, sí. Y con el boli, y con el boli, ya verás. Ya verás. Bueno, pues continuamos en esta Barrio Canino y tenemos al teléfono, está Isabel de la COS. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal el madrugón? ¿Ha sido muy duro o no? No, bueno, ya tenía previsto madrugar, o sea que tampoco es tan grave. Lo que sí que yo nunca os escucho hasta ahora. Yo siempre os escucho en diferido, siempre. Ah, bueno, bueno, pues esperemos que te guste también escucharlo ahí en directo, aparte de escucharlo en diferido. Bueno, muchísimas gracias por estar en Barrio Canino. Y bueno, primera pregunta obligada. Explica un poco para la gente de Madrid, del resto de sitios donde se escucha Barrio Canino, qué es la COS, ¿no? Así, muy sintéticamente, porque a lo mejor es que ni le suena porque todavía es un sindicato pequeño. Yo sé que va a crecer muchísimo, va a ser una organización de masas, pero bueno, de momento, explica qué es la COS, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de hacernos conocer más allá del Ebro, ¿no? La COS es la Coordinadora Obrera Sindical, es un sindicato que forma parte del movimiento de la Esquerra Independentista, ¿no? Entonces somos un sindicato, como bien dice, somos pequeñitos, pero peleones, ¿no? Nosotros hacemos nuestro el tema del apoyo mutuo, la combatividad, y también la cuestión es que nuestra implantación trasciende lo que es Cataluña. Nosotros estamos implantados en todo lo que es el territorio de los países catalanes, ¿no? Tenemos gente tanto en Valencia, en el País Valenciano, como también un pequeño protonúcleo allí en las Islas Baleares. Uh-huh. En la COS me pareció una cosa muy, muy interesante. Creo que fue en una de las últimas asambleas de la CUP, que por la visión de movimiento, ¿no?, que se tiene de la izquierda independentista catalana, que como las decisiones de la CUP, de las CUP, implican a todo el mundo, siendo de la COS también puede ser partícipe de las asambleas. ¿Nos podrías explicar esto un poco en detalle? Que yo creo que esto es poco, no, nada conocido, más allá del Ebro. Sí, bueno, pues es un poco en la línea de lo que explicaba el señor Navarro, al que aprovecho para saludar, que Isabel, estaba esperando a entrar, pero un placer volverte a escuchar. Igualmente. Un abrazo. Hombre, que sepáis que tenéis una joya de No Barres ahí en el estudio, ¿eh? Que tratarla con cariño. No, pues un poco lo que pasa es un poco en la línea de lo que se explicaba antes, de que a nivel mediático y así más mainstream, lo que más sobresale, lo que se hace más ver es la CUP, ¿no? Lo que pasa es que la CUP es simplemente, por lo menos desde la lectura que yo hago, una de las líneas o una de las concreciones del movimiento que compone la Esquerra Independentista. Entonces, es la expresión, el frente electoral de todo un movimiento, ¿no?, que engloba tanto a Andaban como a Poleyura, como a la COS, como a una organización antirrepresiva, ¿no?, que sería Alerta Solidaria, como a unas juventudes, ¿no?, que es Arran. Y en ese sentido, en la medida en que se actúa como movimiento, también tiene voz todas las personas que forman parte o militan en ese movimiento, aunque formalmente no seamos afiliados de la CUP, ¿no? Y entonces, en este caso, es cierto que hay una parte interesante de la afiliación de la COS que tiene militancia formal en la CUP, pero no necesariamente. Y sin embargo, sí que tenemos voz y tenemos voto dentro de los procesos de la CUP, ¿no? Por eso yo creo que es interesante hacer énfasis en esta dimensión que trasciende lo que es el frente electoral. Nosotros estamos en la calle y es un movimiento que ha estado en la calle durante muchos años y que, como explicaba antes Jordi, llega un momento en el que decide dar el salto más allá de lo que es el municipalismo, que es la instancia electoral o representativa más inmediata, ¿no? Y eso es lo que yo creo que la hace muy diferente de otras iniciativas de transformación pretendidamente radical o de base, ¿no? Yo soy de la opinión que si de repente desaparecieran de la faz de la Tierra comisiones UGT, tardaríamos varios días en darnos cuenta, ¿no? Porque claro, ni están ni se les espera. Pero en el caso concreto catalán, el papel sindical, ¿no?, tanto de los llamados sindicatos mayoritarios, comisiones UGT, el papel de los sindicatos más del ámbito libertario, CGT, las dos CNTs, ¿cómo está siendo respecto al proceso, ¿no? Porque entiendo que precisamente por esta visión de movimiento que nos has planteado, la COS es una pata más, es parte activa, ¿no?, empujando en todo este proceso. El resto de opciones sindicales, ¿cómo están diciendo algo, no están diciendo algo? ¿Cómo viven todo este proceso del independentismo? Bueno, yo te voy a hacer una lectura muy de brocha gorda, pero en general comisiones y UGT, como siempre, bueno, pues van un poco haciendo tienen un perfil bajo adaptado a lo que se percibe como mayoría social, ¿no? En plan, para no salirse de la foto, pues hay que participar, pero bueno, lo justito y sin destacarse mucho, ¿no? Entonces, en este sentido, por líneas generales, la postura oficial de comisiones y UGT es más bien de, bueno, pro derecho a autodeterminación, que se formula siempre en abstracto, ¿no?, que se acaba concretando en fórmula federalista, que defenderá el derecho a autodeterminación hasta sus últimas consecuencias, siempre que sea fuera del Estado español, ¿no? Si hablamos del Sáhara, de Palestina o de Chiquitistán, serán partidarios de una postura clara respecto a la cuestión en Cataluña, pues bueno, mantienen un perfil más de muy más light, ¿no? Como más pegado a lo que se percibe como mayoría social o lo que se percibe como de moda, ¿no? Luego después a lo que sería la izquierda sindical, ¿no? O la vertiente más a la izquierda, bueno, CGT, la IAC y tal, bueno, pues sí que tienen una postura un poco más definida, no totalmente, sobre todo CGT, porque, bueno, es un sindicato que tiene diversidad en su interior, y lo que sí que es cierto es que, bueno, sí que a raíz de las últimas elecciones sí que se hizo un manifiesto de sindicalistas apoyando lo que es el proceso de ruptura o el proceso de intentar emanciparnos nacionalmente, que fue apoyado por sindicalistas de diferentes organizaciones de este espectro de izquierda sindical. Yo diría que conforme nos encontramos sindicatos más combativos hay una posición un poco más clara respecto a la legitimidad y la radicalidad democrática del derecho a autodeterminación hasta sus últimas consecuencias, especialmente en la coyuntura en la que estamos, ¿no? O sea, yo se me olvidó explicarlo antes, ¿no? Pero las tres ejes que definen a la COS es la liberación de clase, la liberación antipatriarcal, ¿no? Y también nacional. Y por este orden, pero en el sentido de que, bueno, de que va todo junto, ¿no? De que un proceso de independencia que no vaya ligado a la emancipación en las otras dos áreas no tiene sentido. No queremos cambiar el color de las banderas, sino que queremos un proceso de transformación radical y de base. Entonces, en la medida en que nos encontramos sindicatos que tienen una posición más radical, anticapitalista y consecuente, se percibe la posibilidad y se concreta en gestos, en participación en concentraciones, en convocatorias, respecto a esta posición. Y cómo, y justamente con lo que estás comentando ahora mismo, ¿qué recepción tiene así a grandes rasgos dentro de las CUP, dentro del proceso que se está viviendo en este mismo momento, estas reivindicaciones puramente sindicales y obreras? Bueno, lo que decíamos antes, la CUP no es monolítica, ¿no? Entonces, la cuestión nacional es un hecho interclasista y hay gente que lo vive como más un fenómeno más nacionalista, ¿no? Y otra gente que lo vive más como un proceso más independentista y de clase. Yo considero, mi lectura es que predomina la lectura de clase. Dentro de la CUP predomina la lectura de clase porque si no se entendería, ¿no? El posicionamiento tan claro que hay respecto a la investidura de Mas o respecto a acompañar lo que es el proceso de desconexión del Estado español de todo un paquete de medidas de rescate social contra la pobreza energética, el tema de la pobreza infantil, la cuestión de la paralización de las privatizaciones, de la reabsorción de los servicios públicos que se han privatizado, ¿no? La pérdida de patrimonio público. Entonces, yo bajo mi perspectiva predomina ampliamente una lectura más de clase que no pequeño burguesa, que es lo que siempre se suele atribuir a los movimientos nacionalistas, ¿no? En un sentido peyorativo. Pero es cierto que hay una tensión muy fuerte y hay una tensión muy fuerte también porque se atensa mucho la cuerda, ¿no? Yo creo que cada vez que el PP se manifiesta, pues crece. Bueno, se multiplican los independentistas y también desde una perspectiva a lo mejor. Eso más allá de la CUP, ¿no? Es una perspectiva un poco ingenua, ¿no? De que pareciera que todos los problemas que tenemos aquí, ¿no? La situación que nos encontramos se debiera única y exclusivamente a España cuando hemos tenido un gobierno que es el que representa, o un sector social que es el que representa el señor Mas, que ha sido partícipe e incluso a veces más fundamentalista de estas cortes de privatización y de desposesión de las clases populares, ¿no? De la clase trabajadora. Hoy estoy en plan preguntas difíciles, lo siento, no era mi intención, pero bueno, me van viniendo. Por conversaciones que he tenido contigo, ¿no? Por fuera de micro y cosas así, tú me has comentado que la cosa es un sindicato que es un poco una anomalía porque no está tan envejecido como el resto de opciones sindicales, ¿no? O sea, que la media de edad es mucho menos elevada que en el resto de otras opciones. ¿Crees que si no estuviéramos en un proceso como estamos inmersos ahora, ¿no? De emancipación, de independentismo, la COS tendría la misma fuerza, menos, igual? O sea, ¿realmente hay una correlación, un correlato de todo este proceso con su pata laboral? ¿O el ámbito laboral es esta cosa rara que va por otro lado y que tiene siempre una relación muy, muy, muy extremadamente difícil y compleja con los movimientos sociales? Porque, por ejemplo, en Madrid la desconexión es total. Ya, bueno, pero eso es una epidemia generalizada. Realmente el sindicato no ha experimentado un crecimiento superior a raíz del proceso. Nosotros, la COS es un sindicato que formalmente se funda a finales de los 80, pero que empieza a tener vida práctica renovada a lo mejor hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, en la política de crecimiento pequeño, en base al apoyo a conflictos concretos, en base a funcionar con lógica de movimiento, que también muchas veces nuestra capacidad de incidencia trasciende que eso se concrete en afiliaciones o cosas así, ¿no? Porque yo qué sé, por ejemplo, la repercusión que tuvo la huelga de Movistar aquí en el país catalán, ¿no? Sobre todo en Cataluña, pero también en Valencia tuvo su eco, se debe en buena parte por la presión y por el énfasis que hace la COS de que sea una movilización que haga propia el conjunto de la carrera independentista, como efectivamente sucedió, ¿no? Incluso en última instancia respecto a la CUP, ¿no? La cuestión es que precisamente como es un sindicato que se acaba de configurar hace relativamente poco, pues sí, pues la mayoría de la gente que tenemos es joven, tenemos, yo considero que una mucha presencia de mujeres en relación a lo que normalmente sucede en los sindicatos, y también tenemos una densidad de afiliados activistas muy alta. O sea, en la COS hay pocas personas que estén afiliadas que no tengan una actividad sindical. Efectivamente, es complicada la relación con el resto de movimientos sociales y con el resto del movimiento, y tenemos más afinidad con según qué sectores que con otros, ¿no? Pero en líneas generales yo diría que lo interesante de la COS es que precisamente por estar dentro de este marco más general, nos da una capacidad de incidencia, de sensibilización, de concienciación, de unidad de acción, de capacidad de presión mucho más elevada de la que formalmente nos correspondería en razón a las personas afiliadas que tenemos. Y ya, bueno, y contestándote en plan de verdad y honesto, te diría que, bueno, pues no, la izquierda independentista no se destaca especialmente por tener una mayor cuota de afiliación sindical ni de combatividad laboral respecto al común de los mortales. Tu sinceridad te honra. sí, es un trabajo que tenemos pendiente y es un trabajo que se tiene que desarrollar, ¿no? Pero bueno, estamos. Yo creo que lo que sí que te diría es que ha mejorado. Yo siento que desde que entré a militar en la COS, a lo mejor no sé si recuerdo bien, hace 3 años, ahora sí que yo noto que hemos pasado de ser una cosa un poco como anecdótica a que se nos tenga mucho más en cuenta y sea una voz cualificada para opinar sobre según qué cuestiones, ¿no? Cuando actuamos en clave de movimiento. Isa, me vas a matar, creo que voy a hacer la última pregunta, si no me equivoco, y me vas a matar, pero bueno, cuando nos veamos ya lo compensaré con alguna cerveza. Yo, sabes que estoy viviendo el procés desde la distancia y ando un poco preocupado porque no sé qué pensar de qué resultado va a tener la asamblea del 27 de diciembre de la CUP, donde se va a decidir si investir o no a Artur Mas. Ya sé que tú no tienes una bola de cristal, pero tus impresiones, que estás sobre el terreno, ¿crees que vamos a hacer? O sea, uy, me he delatado. ¿Crees que vamos a tener de presidente a Mas o vamos a ir a marzo, a elecciones en marzo? Pues yo creo que no podemos investir a Mas, y confío mucho en la rotundidad de los resultados de la Asamblea Nacional que hubo. Yo sospecho que se ratificará, a no ser que Convergencia ponga encima de la mesa el núcleo duro del programa social que plantea la CUP, uh-huh, que es el núcleo duro del desacuerdo, ¿no? O sea, si Convergencia aceptara la reversión de la privatización de aguas del Trillo Bregá, o aceptara la paralización de las privatizaciones, o aceptara, yo qué sé, cualquiera de las medidas nucleares del programa social que plantea la CUP, quizás sería una tentación muy dura de resistir pagar el peaje simbólico. Lo que pasa es que es un peaje muy duro. Sí, pero vamos, yo confío en que sucederá lo que tenga que suceder correctamente. Y es lo que decía antes, bueno, yo que sé que te voy a contar que tú no sepas, ¿no? Pero que no se puede subordinar el proceso a una persona, pero tendría que ser muy, muy, muy, muy deliciosa la oferta que se hiciera en términos de clase como para que la carrera independentista se diera, ¿no? Entiendo, perfecto. Creo que ha quedado claro y meridiano. Muchas gracias, Isa. Muy bien, vosotros como si no escuchara nadie, no os preocupéis. Isa, oye, muchísimas gracias. Espero que nos veamos muy pronto aquí en Madrid o en Barcelona, ciudad que tengo que recuperar, como tú bien sabes. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Ay, Que el gran perro negro le oiga. Bien, en fin. Vamos a escuchar un temita, ¿te parece? Perfecto. Y esta es una cosa que nos ha sorprendido últimamente. Viene de la mano de nuestro gran querido Johnny D. y su Casbah. Bien. Entonces eso ya es una garantía, aunque sea, o sea, valor seguro, valor emocional. Seguro. Pero por otra parte, cuando le hemos dado... Johnny D., esa persona que hay que sacar las palabras con sacacorchos. Sí, pobre. De frases cortas, ¿eh? Y de desarrollos escuetos. Pobre, no nos habla nada. En fin, nos pasa esta referencia, le damos al play y... ¡Oh! Maravilla, maravilla de maravillas. Exercit d'Alliberament Musical, ejército de liberación musical. Me gusta ya el nombre, ¿no? Está bien. ¿Te gusta a ti? No sé, me suena a cultura libre. Perdonadme. Vamos a escuchar el tema, uno de los temas de Exercit d'Alliberament Musical, el EAM, ya con siglas de ejército como tal, nace a mediados de 2011 en las comarcas gerundenses, que es de las comarcas gerundenses, en la provincia de Gerona, para aquellos que hayan estudiado la ESO. Su mezcla musical tiene una clara base de hip hop, pero luego va mezclando un montón de estilos. A mí me ha gustado mucho, aparte ya de que luego nos centraremos en lo que es el tema de las letras, etcétera, cómo hacen la música, porque si bien es hip hop, está claro. Pero dime que no hay dulzainas, por favor. Ay, Dios mío. Hip hop y dulzainas, lo peor de los dos mundos. Pero bueno, continúa, por favor. No, no, pero tienen cosas muy ricas que vas a disfrutar ahora. En cada tema, más o menos, le meten una capa por encima de un barniz de otra cosa. Y eso varía no solamente la estructura musical del tema, sino los tempos, todo esto, sino que además también impregna un poco las letras de que son muy politizadas, mezclan catalán y castellano en todos los temas, curiosamente, ¿no? Es un tema que solamente en catalán, solo en castellano, en todos los temas hacen mezcla. Esto es del mestizaje lingüístico que representa un poco lo que nos venía a decir Jordi. Existe, ¿no? Existe. Sí, sí. Existe incluso entre los frikis musicales. Bueno, pues ya os decía, participan apoyando con su música en un montón de colectivos. Este año pasado, 2015-2014, les habéis podido ver por allí, por Barcelona, Gerona, Tarragona, en mil conciertos apoyando a La Pa, apoyando a mil cosas. Así que... ¿Quiénes son? Son muy buenos. Es movimientos sociales en Klingon, ¿sabes? Es que está viendo mucho Star Trek y está ahí. Es que me hemos dicho hoy los programas que remiten Barrio Canino, no tengo por qué decir todos los movimientos sociales perfecto, a los que apoyan EAM. Adelante, compañero. En fin, vamos a escuchar Comunisart de Farts, Hartos, de 2015. Y bueno, no, es que no hace falta explicar más. Escuchad y disfrutad. Bienvenidos y bienvenidas a la explosión del sonido que entrará por tu oído, transformará tu sesera y se convertirá en consciencia. Welcome to the power of the sound, EAM, EAM en el escenario. I des d'algun racó de les Gavarres, exèrcit d'alliberament, amor i ràbia, música conscient. Tenim paraules i altres tipus d'armaments, que caigui l'imperi és qüestió de temps. I som les generacions del precariat, ens heu enterrat vius però ho heu fet massa aviat. I ara, ara demaneu pietat, la vostra riquesa contra l'odi que heu creat. Soldados humanos tendiendo las manos, conscientemente conscientes de hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, porque estoy harto de ver cómo se condicionan las causas a los seguidores que generan y a la fama que dan. Porque somos humanos, soy un humano y me considero de alguna forma tu hermano. Estamos lejos del típico estereotipo y partimos dos esquemas de lo que entendéis por hip hop. Os regalamos este disco en un momento en que la música con compromiso es un delito, chico. Vivimos en un circo de banderas demócratas de mierda y otros timos. Y no hay más opción en esta partida que tumbar el muro de esta calle sin salida. Porque me da la gana y tengo ganas de hacer, proponer, exponer, convencer, mostrarme, recitar, contar, cantar, estar, transmitir con alegría para transformar la apatía que nos envuelve cada día con su asqueroso abrazo. Así que por eso vamos a hacer con mayúsculas por el bien común desde cada uno y cada una, para todos y todas, EAM. Esto no es TMB, pero transporta al público lejos del TDT y del pensamiento único. Sintaxis, viajo en tu cerebro con un ticket de zona, de neurona en neurona, y se producen sinapsis. El EAM pasa por encima de las ruinas de teorías que quedaron destrozadas por la praxis. Sabiendo que hay que construir de nuevas, apedrea los think tanks en la guerra de las ideas. We'll be right back. queda esquiat. No vull viure sense pastor, lluny de l'estat. El que jo ja estic comunitat, comunitat. Jo sí vull viure en llibertat, comunitat. No vull ser ovella del ramat, ben esquilat. Jo vull viure sense pastor, lluny de l'estat. Més singularitat, més generalitat. L'estat no és el poble, el poble hauria d'estar. Més singularitat, més generalitat. L'estat no és el poble, el poble hauria d'estar. No intentis classificar, és alliberament musical. No intentis classificar, és alliberament musical. No intentis classificar. Cerci d'alliberament musical. A mi m'ha parecido un discazo esto que hemos estado escuchando esta semana para preparar el programa y concretamente esta canción especialmente. Ah, ya sabía yo que te iba a gustar, amigo. Bueno, pues tenemos al teléfono ya a Joan de Davant Dosan. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? Aquí estoy, buenos días. Muy buenos días, John. ¿Nos has podido escuchar antes a las entrevistas previas o vienes aquí a pelo directamente al programa? La verdad es que vengo a pelo. Bien, vale, así vale. Que, sintiéndome mucho, no os he podido escuchar. Bueno, no pasa nada, porque sabemos que eres fan del programa y no te pierdes ni un barrio canino, no pasa nada. Bueno, primera pregunta obligada. Lo que estamos haciendo en el programa de hoy, estamos intentando dar a conocer realidades sociales y políticas de Cataluña que... o se tratan de una manera, pensamos, deficiente los medios, tanto oficiales como alternativos, o directamente no se conocen. Entonces, ¿podría resumirnos muy concretamente, sé que es difícil, qué es Endavant hoy, aquí y ahora? Endavant es una organización socialista de liberación nacional, como dice su, ¿no?, su, la segunda parte del nombre, Endavant. Se trata de una organización... digamos que se fundó en el año 2000 procediente de anteriores experiencias de lucha de la izquierda independentista catalana, en concreto de la plataforma per la Unitat d'Acció, y es una organización que su objetivo es trabajar, luchar, colaborar en la articulación de un poder popular, digamos, autónomo de las instituciones. Y a partir de esta estrategia, ¿no?, de construcción de poder popular, pues articular, digamos, desde la base una institucionalidad nueva, paralela, contrapuesta, digamos, a las instituciones políticas, económicas, etcétera, del capitalismo actual y del Estado español y francés, y construir una república socialista en los países catalanes. Esa sería un poco la definición, un poco de un poco grandilocuente, de acuerdo, pero esa sería la definición de Endavant. Hablemos de un episodio bastante o totalmente olvidado, como fue la Operación Garzón, ¿no? Una operación de las operaciones represivas más fuertes que se ha dado en el Estado español y, por supuesto, en Cataluña. ¿Qué importancia le otorgarías tú a la Operación Garzón a la reconfiguración, de alguna manera, de la izquierda catalana? Bueno, nos queda un poco lejos la Operación Garzón, incluso queda un poco lejos de la fundación de Endavant, pero sí que es cierto que seguramente es obvio que sí que tiene una influencia, sobre todo en relación al final de una etapa en la izquierda independentista de los países catalanes, una etapa que tenía que ver pues con digamos, con unas bases estratégicas que partían pues de una apuesta por la propaganda armada, y en 1992 la Operación Garzón lo que hace de alguna forma es empezar la liquidación de esta etapa y políticamente pues concluye con una especie de ruptura generacional en 1995 que se concreta pues por un lado en la entrada de muchos de los cuadros que venían de la anterior izquierda independentista, tanto procedientes de Cataluña Lliure como procedientes de la Asamblea de Unitat Popular, hacia Esquerra Republicana, y por otro lado en la, ¿no?, en la fundación, en la, digamos, en el surgimiento de nuevas estructuras de la izquierda independentista que se vinculan pues con las luchas sociales que empiezan a florecer digamos en los movimientos sociales de los países catalanes, como pues el movimiento de la ocupación, el movimiento contra las ETTs, etcétera, el movimiento antifascista, etcétera, y a partir de ahí pues surge una nueva izquierda independentista catalana que es la base de, que articular, sobre la cual se articulará luego pues en la actual izquierda independentista catalana, uno de los referentes de, lo, de la cual pues es la, la candidatura de Unidad Popular. Digo que queda un poco lejos la, la operación Garzón, aunque es importante, es obvio, para entender pues la configuración actual del Movimiento Popular Catalán. A lo largo del programa estamos intentando desentrañar la complejidad de las CUP, ¿no? intentando dar distintas visiones. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la relación que hay entre Endavant y las CUP, ¿no? Su apuesta electoral? Bueno, pues, fundamentalmente que forman parte de alguna manera del mismo movimiento político, que comparten objetivos estratégicos y a menudo también los objetivos tácticos fundamentales del momento político, comparten en parte también militancia, aunque la mayor parte de la militancia de Endavant no milita en las CUP. Y la mayor parte de la militancia. Sí, entiendo que sí. Hay poco solapamiento, entonces. Porque ya te digo, yo por ejemplo tenía la impresión que, bueno, prácticamente, pues si estabas en Endavant, estabas en las CUP. No es así entonces, necesariamente. No es así. Uh-huh. No es así, pero y no es ningún problema, al revés, ¿no? Entiendo que son organizaciones complementarias, que son organizaciones que conjuntamente con las otras organizaciones de la izquierda independentista catalana, pues cumplen, digamos, funciones distintas, pero que caminan juntas con unos objetivos políticos comunes, ¿no? Que es la, pues eso, la articulación de una república independiente para los países catalanes en el concierto de un, ¿no? De una sociedad internacional de pueblos libres. Bon dia i bona hora, Joan. Soy Jordi, el corresponsal de La Directa aquí en Madrid. ¿Qué tal? Muy bien, Jordi. ¿Qué tal? Te quería hacer dos preguntas. Por un lado, la relación de Endavant con Poble Lliure. Yo sigo el procés desde la distancia. Y como que hay dos familias, ¿no? Un alma más social que representaría Endavant y un alma más quizás de frente patriótico. Suena feo, pero quiero decir, anteponer la cuestión nacional, que permitiría en este caso la investidura, ni que sea con dos votos, de diputados de la CUP en el Parlamento de Cataluña. Entonces, una pregunta sería que nos explicara si realmente esta situación es tal como la acabo de resumir, o que la matizaras. Y por otro lado, mi segunda pregunta, no son fáciles, Joan, me vas a odiar, pero la pregunta sería, si Convergència Democràtica de Catalunya pusiera sobre la mesa antes de la Asamblea del 27 de diciembre un plan de choque que fuera, digamos, una perita en dulce, es decir, que fuera de emergencia social, ¿Endavant se plantearía el aceptar investir a Artur Mas? Vale, no creo que sean preguntas odiosas ni preguntas que no vengan a cuento. Gracias, Juan, gracias. Preguntas. Por si acaso lo has hecho él, ¿sabes? Para que luego no digas que Madrid está jodiendo siempre eso. Hombre, no, pero sí son preguntas completamente normales y que vienen a cuento y son las preguntas normales a hacer a alguien, ¿no?, que milita en la izquierda independentista catalana hoy y ahora. Sobre la primera, la relación entre Poble Lliure y Endavant y digamos, su influencia de algún modo dentro de la candidatura de Unidad Popular. Bueno, a ver, como en cualquier organización política, pues en grandes debates o en momentos clave, como por ejemplo es ese, en el caso del cierre independentista catalán, pienso que es uno de los momentos más complejos y con una decisión más importante y trascendental. No diría desde su fundación, pero una de las más importantes, sin duda, ¿no? En la doble tensión entre la confrontación democrática que se está dando ante, ¿no?, contra el Estado español demofóbico, por un lado, y por otro lado, en una confrontación contra los sectores dominantes de la sociedad catalana, al menos de la parte, digamos, de la comunidad autónoma de Cataluña, ¿no? Ante esta doble confrontación, es un momento muy complejo. Y como cualquier otra organización política, en cualquier otro contexto del mundo, ante una decisión tan compleja y trascendental, pues es lógico que se articulen posiciones, contrapuestas, pero que tampoco se pueden simplificar, ¿no?, como blanco o negro. Y eso también pasa en la candidatura de Unitat Popular, y es cierto que en parte se puede interpretar a partir de, ¿no?, de los dos polos alrededor de los cuales, pues, de alguna forma se articulan los debates dentro de la CUP, pero simplificarlo tanto sería un error, si tenemos en cuenta que la CUP ha crecido muchísimo en los últimos años, y los debates que anidan en su interior, pues tienen una complejidad mucho mayor que la que podemos, interpretar si lo simplificamos como una confrontación entre Pobla Lliure y Endavant, y más aún si lo simplificamos, ¿no?, como una confrontación entre, pues, la sensibilidad, social o la de un frente patriótico. Yo no... Joan, perdona que te interrumpa. ¿Y tu pronóstico para el 27, concretando? No tengo pronóstico. Como te he dicho, la CUP es una organización... Pero mójate un poco. Es una organización cada vez más grande y es muy difícil interpretar qué piensa, pues, esta organización, que ha crecido mucho en los últimos años y que, se expresa con una complejidad que es muy difícil de prever. Yo entiendo que la situación postura? Es... ¿Perdona? ¿Y tu postura? ¿Tú te mojas? Mi postura concreta no tiene la menor importancia. Es evidente que la de Endavant, como hemos expresado a través de un extenso comunicado hace un par de semanas, pues es contraria a la investidura. Además, entrando a responder a la segunda pregunta, ¿no?, la de si Convergencia plantea un plan de choque que es potente, nos plantearíamos votar favorablemente a la investidura. Además, es que el análisis del cual partimos no es de una negociación en la que tú pones esto y entonces yo me planteo intercambiarlo por esto o otro. No, es que el análisis que hacemos es otro, es un análisis en el cual, digamos, la posición respecto a la investidura, además, no depende de una negociación de elementos aislados, sino que es un análisis en el cual más, pues, es un obstáculo para la independencia, tanto en el sentido de la articulación de mayorías sociales, actualmente más es un obstáculo para sumar más gentes al proyecto de construcción de una república catalana, digamos, por todo el lastre de corrupción, por todo el lastre de privatizaciones y recortes en los momentos más difíciles para cada vez más gente en nuestro país. Y por otro lado, porque más entendemos que es el último, digamos, la última esperanza del Estado español para poder canalizar, pues, todo este descontento que se ha expresado a través de una opción independentista, para canalizarlo hacia posiciones de pacto y de reformulación del Estado español. Joan, esto depende de un plan de choque. Disculpa, pero de hecho la situación, estoy de acuerdo en el planteamiento que haces, pero es un poco chantaje, ¿no? Es decir, si Junts pel Sí ofrece un plan de choque, ¿qué pasa? ¿Que no lo va a implementar si no hay un acuerdo con la CUP? A pesar de que hayan recortado en los últimos 5 años más de 4.600 millones de euros en educación, en sanidad y en vivienda. Este de comunicación allí, en TV3, en La Vanguardia, este punto de vista que estoy expresando, que me parece bastante obvio, de que están utilizando la cuestión social como chantaje para atraer a las CUP a investir a Artur Mas, ¿aparece? ¿O el pressing CUP de los medios de comunicación es tan arrollador que estos matices, que son cualquiera los ve, pues no existen? Yo pienso que sí que se percibe percibe, ¿eh? Y se percibe incluso dentro de la CUP, incluso se percibe en aquellos sectores que pueden ser favorables a investir a más de forma táctica. Yo creo que es muy obvio que la voluntad de convergencia democrática no es, tirarse hacia la izquierda, convertirse en un partido más social que de pronto se preocupa realmente por la emergencia social en la que está Cataluña. Yo pienso que es obvio para la mayoría de la gente que esto no es así, e incluso para la mayoría de votantes de Junts pel Sí. Pero no creo que esto sea tampoco el elemento decisivo ahora mismo del en el debate interno de la CUP. Lo que sí que es cierto es que los medios de comunicación están jugando un papel, digamos, clave. Tampoco podíamos esperar otra cosa en todo este proceso de conversaciones y negociador, pues intentando mostrar la CUP, pues, como es natural, pues una opción demasiado radical, sin concepción de país, sectaria, etcétera, y que además lo que hará o lo que está haciendo es lo contrario de lo que pretende hacer, ¿no? Es decir, lo que pretendemos hacer es ampliar la base del proceso republicano, independentista, y lo que, digamos, se nos está presentando pues como todo lo contrario, ¿no? Como los que pretendemos desde una posición absolutamente minoritaria, radical y sectaria, lo que estamos haciendo es empequeñecer el proceso y descabalgar pues las clases medias de este mismo proceso. Ya lo sabíamos, ¿no? Pues la ideología dominante de cada sociedad es la ideología de la clase dominante, y sus instrumentos pues son estos medios de comunicación cuya función no es contribuir a favorecer pues la concienciación popular, sino al revés, ¿no? Pues contribuir a su alienación a través de hacer propios los posicionamientos de la clase dominante. Nada nuevo bajo el sol. Vale, pues Joan, muchísimas gracias por haber intervenido en Barrio Canino. Y bueno, pues seguimos en contacto y dentro de un año o así hacemos otro programa especial Cataluña, ¿te parece? Muchísimas gracias a vosotros, y pues cuando queráis. Y evaluamos. Un abrazo muy grande. Un abrazo para vosotros. Hasta luego. Doctor Harry. Estaba en las palabras de Joan, ¿no? Estos medios de comunicación que son la herramienta del poder, como Barrio Canino. ¿Somos una herramienta del poder? Pues a ver si nos empiezan a pagar, porque yo no veo un pavo. ¿Quién quiere que pague esa cerveza? La paga la casa de Alba. Así. Sí, en fin. Ya sabes que yo estoy en una fase de mi vida que quiero cobrar absolutamente por todo, hasta por el sexo. Es decir, soy ya un regulacionista rampante. Liberaciones para todo. O sea, liberación hasta para ir al baño. Ya está bien de esta precariedad de los movimientos sociales. Sé que no es compartido, pero bueno, quería expresarlo. Doctor Harry. Maldita sea. Hace de cada intervención un mini-meeting. Vamos a escuchar un tema que te va a relajar. Esto te va a gustar. Ah, gracias. Ponme el Urrid. Solo quieres... Bueno, en fin. El Surfing Shirtless. Esa es una recomendación de Uriol, con la que vamos a hablar ahora en un rato. Y yo personalmente había oído hablar de ellos hace años. No sabía nada de ellos de hace mucho tiempo y ahora he entendido el porqué. En 2013, tras el fallecimiento del guitarrista de la banda, del Surfing Shirtless, Uri Caballero, pues la banda se despedía, ¿no? Y publicaban el último trabajo, Música de Consum, pues como un disco homenaje al guitarrista pues fallecido. Y curiosamente la temática de la muerte además aparecía casi de una manera premonitaria, ¿no? Porque habían grabado el disco, Uri no llegó a grabar todo el disco entero, pero sí gran parte de él. Fallece y después publican este disco, y además dentro del disco la muerte está completamente presente, ¿no? Y no era una cosa premeditada, ¿no? Hay disco, varios temas abundan en o redundan alrededor del tema de la muerte. Incluso la portada del disco es una fotografía del entierro de Durruti, con un montonazo de gente alrededor, esa fotografía mítica que todos conocemos, ¿no? Bueno, vamos a poner un tema concretamente de este disco, de este último disco de Surfing Shirtless, de Música de Consum. Se llama La Gente y Yo. Es un tema que curiosamente expresa un sentimiento incomunicación, ¿no? Y que precisamente puede ser propio de varias generaciones. Con independencia de la lengua y la cultura, pues no se pueden sentirse entendidas por la sociedad que les rodea. Eso es algo que, como estamos viendo hoy, hay mucho de esta incomunicación, tanto en los movimientos sociales catalanes como en los del resto del mundo, ¿no? Esta falta de entendimiento, de decir, la gente no llega a captar el mensaje que estoy intentando lanzar, bien por los medios de comunicación generalistas, por lo que sea, ¿no? Vamos a escuchar este La Gent i Jo, que aparte te va a molar, David. No sé qué pasa últimament, no sé si és pel despatx secret o potser és cosa de l'hivern, un sentiment estacional. La Gent i Jo no ens entenem, malinterpreto cada gest, la meva vida és un turment, cada dia em sento pitjor, més impotent, més indefens. La Gent i Jo no ens entenem, la Gent i Jo no ens entenem. ¿Cómo suenan estos Surfing Shirtless? ¿Eh? Ay, sí, señor. Y además es una propuesta musical que nos hacía llegar Oriol, al que deberíamos tener ya al teléfono. ¿Estás ahí, Oriol? Sí. Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Estábamos escuchando a los Surfing Shirtless que nos hacías llegar hace unos días por mail, y ha sido un placer conocerlos, ¿eh? Son muy buen grupo, lástima de la desaparición de Uri. Ya. Digamos que tienen alguna canción que bueno, por eso consideraba interesante, precisamente porque no es precisamente la que habéis elegido. No. Pero bueno, no pasa nada. Hay bastantes canciones que critican un poco, ¿no?, la exaltación a veces de ese patriotismo que hay inmerso aún por algunos lugares de este país. Pues precisamente de todo esto es para lo que te hemos llamado hoy, ¿no?, para hablar de el Surfing Shirtless, que, oye, ojo, muchas gracias por la recomendación, pero vamos a meternos en harina un poquito. Vamos a meternos en harina, y la primera pregunta es, ¿qué es Negres Tempestes, el colectivo en el que tú estás? Bueno, pues Negres Tempestes es un colectivo que nace hace 10 años en Cambies, en Sants, y bueno, nace precisamente de querer generar o recuperar un debate que hacía tiempo que no se daba, tanto en sectores libertarios como en sectores independentistas, ¿no?, de cómo podría llegar a ser posible, ¿no?, una sociedad libertaria donde hubiera, pues, la libertad de los pueblos, ¿no? Algunos nos pusieron la etiqueta de anarcoindepes, que es una etiqueta que algunos de nosotros pues sí que los identifica. Yo no me siento excesivamente cómodo con esa etiqueta, pero bueno, digamos que sí que somos libertarios, anarquistas, algún autónomo, que defendemos pues la independencia de los pueblos, y bueno, el debate lo pusimos en la mesa, ya te digo, ahora unos 10 años, Y bueno, nosotros estamos bastante contentos del resultado, básicamente porque hemos visto un avance en ambos sectores, ¿no? En el anarquismo y en el independentismo, en el sentido de que se han roto unos cuantos dogmas, ¿no? que existían hace 10 años a partir de ese debate, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿no? Y seguimos. Cuando la CNT histórica se rompe en el quinto congreso de finales de los 70 en el Estado español, una de las rupturas se produjo en Euskal Herria, precisamente en un sector que lo que propugnaba era, cito literalmente, anarquerría, ¿no? Es decir, una especie como de ámbito de decisión libertario, pero sí que ligado a los nacionalismos emergentes de la época. Sí que es verdad que luego toda esa gente acabó en el PSOE, pero bueno, desde luego sí que introdujo el debate, por lo menos en los libertarios de Libertad de Euskal Herria. Aunque luego, bueno. ¿De qué? Alguno acababa en Bildu. Sí, pero vamos. Uno de las grandes de las grandes caras visibles, ¿no? De toda esta historia, pues estaba ahí en el PSOE. ¿Vosotros cómo recogéis de alguna manera, cómo introducís en el debate dentro tanto del movimiento libertario como del movimiento independentista, ¿no? De todos estos temas. ¿Qué es de alguna manera vuestra posición política, ¿no? Entre un hipotético Estado catalán. Bueno, nosotros como anarquistas o libertarios no defendemos nunca en ningún momento la creación de un nuevo Estado. De hecho, nosotros defendemos la abolición y la desaparición de estos Estados, ¿no? Nosotros planteamos quizás un formato de organización política pues más similar a lo que se hablaba en su día históricamente, que era el confederalismo. Y que eso quizás nos suena a algo de hace un siglo atrás, pero que existen muestras hoy en día en nuestro querido planeta que podemos encontrar en Chiapas o podemos encontrar en el Kurdistán, en unas situaciones quizás un poco más complejas que la que podemos vivir en la vieja Europa, ¿no? Pero sí que plantean una realidad, ¿no?, de funcionamiento político más allá de la creación típica de más vertical, ¿no?, de un Estado, y que nos llevan pues a plantear de que no necesitamos según qué instituciones, ¿no?, para podernos autogobernar, sino que podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Claro, eso confrontado a los planteamientos que básicamente desde los independentistas más convencionales, pues de alguna manera, tanto los patriotas como la izquierda independentista, que todos ellos plantean la creación de un Estado, ¿no?, por muy República Catalana que le quieran llamar, pues claro, nos supone una contradicción desde el punto de vista de lo que comentábamos, ¿no?, de que no buscamos la creación de estas nuevas instituciones. Lo que sí es cierto y nos pone en duda, ¿no?, por decirlo así, es que, claro, cuando a nosotros se nos plantea si tú, por introducir un papelillo en una urna o por levantar la mano o por lo que sea, pues desaparece una cosa como, por ejemplo, el patriarcado, no levantarías la mano, no pondrías el papelito o lo que fuera. Y entonces, pues claro, decimos, quizás el problema nacional nos lo quitaríamos de encima, ¿no?, con la creación de un Estado. Y entonces tendríamos un Estado catalán contra el que seguiríamos luchando, pero como mínimo ya no tendríamos la preocupación del tema nacional. Es un debate que tenemos nosotros interno, no lo hemos llegado a aclarar, pero sí que es cierto que cuando hablas tanto con sectores libertarios como con sectores independentistas, ¿no?, sí que es algo que está encima de la mesa de todo el mundo y que, bueno, entienden que es complicado saber pues qué es primero, ¿no?, si el huevo o la gallina, si hacer la revolución antes o después de crear el Estado, Y bueno, es un debate que ahora mismo, pues, también la gente de la CUP, ¿no?, como habéis oído, pues tienen, ¿no? Si se da, si ceder a que se cree primero el Estado y después ya se decida qué tipo de políticas se llevan a cabo, o como se está viendo, ¿no?, tienen la duda de si realmente hay que hacer primero unos pasos antes de que se cree algo, porque quizás ese algo, al constituirse, ya tome un cáliz, pues, liberal, o que no deje de ser nada de lo que ya existe, ¿no? Sí. Desde tu punto de vista, ¿el movimiento libertario se está posicionando explícitamente durante todo este proceso o se está poniendo de lado? ¿Cuál es tu percepción? Porque a lo mejor es un debate, claro, que genera muchísimas, muchísimas contradicciones, sobre todo en el ámbito anarquista. Digamos que mayoritariamente el movimiento libertario ni se ha puesto de cara ni se ha puesto de culo, por decirlo de alguna manera. Digamos que está dejando hacer, ¿no? Es evidente que algunos sectores, pues, sí que estamos intentando trabajar para incidir en el discurso y demás, pero otros pura y simplemente ni se mojan, ¿no? De hecho, mira, hace poco estuvimos en una charla que coincidimos con gente de la Federación Anarquista Catalana y ellos lo decían, es que no hemos llegado ni a tratar como colectivo o como federación, pero sí que las posiciones son a eso, a defender la libertad de los pueblos, porque es algo que es, bueno, no hay otra manera de pensar dentro del anarquismo, ¿no? No puedes oponerte a que los pueblos sean libres. Y a partir de aquí, pues, entendemos que eso se está poniendo de lado, como dices tú, ¿no? Y se está dejando pasar a ver qué es lo que sucede. Lo que es evidente es que lo que no se quiere es que se cree un Estado liberal a imagen y semejanza de los que existen, y que, bueno, imagino que esos conflictos pueden llevar si eso tira hacia adelante. Durante todo el programa estamos intentando hacer una aproximación, algún tipo de mapa a lo que es la realidad social y política catalana, las cosas más desconocidas. Antes has aludido a la Federación Anarquista Catalana. Para la gente que tenga un desconocimiento tanto de eso, y esto es una pregunta, pero yo también lo desconozco, ¿la Federación Anarquista Catalana tiene algo que ver con el proceso en BAT? Dime. Sí, bueno, pues okay, si nos puedes resumir, ¿no?, de dónde viene BAT, la Federación Anarquista Catalana, y cuáles son sus posicionamientos y en qué están, ¿no?, en los últimos tiempos. Bueno, a ver, a nivel de Països Catalans no existe una coordinación a nivel libertario, igual que tampoco la existe a nivel estatal, sino es que formas parte de alguno de los sindicatos que se consideran anarquistas. Entonces, a partir de ahí, ¿no?, toda la gente que a título individual o que forma parte de Ateneos o algunos pequeños colectivos que existen en este territorio, tenían como una necesidad, ¿no?, de encontrarse y de hacer cosas conjuntamente. Desgraciadamente, el punto más común y más habitual de encuentro entre los colectivos anarquistas, desgraciadamente, es la represión, y como sabréis, aquí en Cataluña, pues, llevamos una ola de represión bastante grande, como es el caso de la Operación Pandora, pero hay gente que quiere ir algo más allá, ¿no? Quiere buscar, pues, poder hacer campañas conjuntamente o ir construyendo esta sociedad que buscamos todos, ¿no? Entonces, hace unos cuantos años existía una cosa que fue la Xarxa Anarquista en Cataluña, que pretendía hacer esto, no acabó funcionando, básicamente porque dentro del anarquismo hay muchas familias y muchas individualidades y maneras de pensar muy diferentes, y, bueno, acabaron chocando, ¿no? Posteriormente, ¿no?, a partir de esa experiencia, ¿no?, hubo gente que quiso plantearse la organización de otra manera, no tanto como una coordinadora, sino más como una organización. La Xarxa quizás era más una coordinadora, y empezaron a nacer dos proyectos. Estos proyectos nacieron como paralelos. Uno es el proceso AMBAT, como comentas tú, el otro es la Federación Anarquista Catalana, que es lo que he comentado antes, que bueno, intentan vertebrar una organización a nivel catalán. No te sabría decir bien si dentro de un marco solo catalán o de países catalanes, pero sí que intentaron vertebrar esta organización. Las diferencias, yo, visto desde fuera, porque no pertenezco ni a una organización ni a la otra, me parece que son más de tipos organizativos, ¿no? Lo que decíamos antes, de si lo que se busca es una organización o una coordinación, ¿no? Pero bueno, allí están, no se chocan, sino que en algunos puntos pues colaboran entre ellas y bueno, van teniendo un crecimiento en el territorio que bueno, creo que todos valoramos que el hecho de que estén creciendo las dos pues es positivo, ¿no? Uriol, muy breve, soy Jordi Navarro, el corresponsal de La Directa aquí en el corazón de la bestia, en el Reino de España, en Madrid. En realidad te iba a hacer una pregunta, pero ya has hecho una explicación respecto a la represión que ha representado el caso Pandora, que por cierto, en La Directa el periodista Jesús Rodríguez ha cubierto de forma excelente. Y aquí en Madrid también ha tenido ecos el tema de la represión al movimiento anarquista. La pregunta es, obviamente, se la he hecho a los anteriores entrevistados en las conexiones, a Isabel Benítez y a Joan de Endavant Osant. Es una investidura con el apoyo de la CUP, si Artur Mas prometiera, o Convergència Democràtica, o ya personalizando en Artur Mas, prometiera un plan de choque social. Entiendo que desde el movimiento anarquista y en concreto desde Negras Tempestas no se vería con buenos ojos, ¿verdad? Bueno, ya te digo que es el debate este que existe dentro de los movimientos sociales, ya no solo del anarquismo y eso de que cómo se solucionan los problemas, ¿no? De si conseguir una de las libertades que anhelamos ya es positivo o dependiendo de a qué nos condicionen. Evidentemente, como he comentado antes, el hecho de que se cree un Estado liberal y demás no es nuestro objetivo ni queremos que así sea. Entendemos que la política de convergencia es algo más que un personalismo, ¿no? Artur Mas es una persona, pero detrás tiene a todo un conjunto de consellers que han hecho todos estos recortes, con lo cual cosa no creo que se simplifique tanto como parece el hecho de que quitando a Artur Mas las cosas van a cambiar. De hecho, la coalición de Junts per Sí, que incorpora Convergència, Esquerra Republicana, parece que ha absorbido totalmente a Esquerra Republicana, ¿no? Que teóricamente debería ser el sector más de izquierdas, ¿no? De esa coalición que hicieron para las elecciones, pues parece que ha desaparecido, con la cual cosa no es muy difícil plantearse de que realmente haya políticas de izquierdas desde esa coalición. Con la cual cosa, pues bueno, aquellos que siempre hemos estado fuera del parlamentarismo y de las instituciones, se nos hace un poco complejo pues pensar que pueda salir nada bueno de este proceso si está liderado desde, ya no solo desde Convergencia, sino desde las instituciones, ¿no? Pero bueno, un proceso que para nosotros pues quizás en su inicio sí que tuvo una raíz más popular, ¿no? Cuando se hicieron las consultas municipalistas hace unos cuantos años, y eso pues ahora parece que ha sido totalmente secuestrado por determinadas élites que nos mandan en todos lados, ¿no? Y claro, nos gustaría que volviera un poco a esa raíz popular y bueno, evidentemente ni liderada por Convergència ni, ni por nadie que no sea el pueblo, ¿no? Yo me esperaba algo más tajante, algo más salvaje ahí. Ha sido muy comedido y muy políticamente correcto, ¿eh? Hay que decirlo. A ver, es que te diré que, claro, cuando... Ha habido miedo, ha habido miedo personal, te podría hablar a título personal, ah, pero, claro, intento recoger un poco diferentes opiniones que están ahí rondando. Que están en nuestro alrededor. Básicamente, pues... entendemos que también existe una visión pues totalmente rupturista y que no quiere saber nada con ninguna institución, con nada, con la cual cosa. A ver, nuestro objetivo, como decía antes, pues es el de buscar una confederación de pueblos libres de los países catalanes. Eso nada tiene que ver con un Estado, pues eso, que privatiza, que reprime... Que... Ni comandado por más ni por nadie más, ¿no? Sí, exactamente. Ese quizás sería el lema, ¿no? Recuperar aquello que decían en el 15M de que nadie nos representa, ¿no? Pues buscando un poco pues que la creación de un nuevo Estado siempre parte, ¿no? De una constitución que la redacta alguien, de unas políticas que las hace alguien. Bueno, unas leyes y unas políticas que las lleva alguien a término. Claro, si nosotros planteábamos el hecho en su momento de que nadie nos representa, ¿cómo dejamos que alguien esté escribiendo algo que sin pedirnos ni la opinión? Ahí nos vemos. Entonces, pues claro, nuestra opinión, pues hablando con colectivos como por ejemplo la gente del GRA, que es la que llevó a cabo la campaña del no sí con el referéndum, bueno, la consulta que hubo aquí en Cataluña hace un año, pues pretendía un poco explicar eso, ¿no? Que nosotros apostamos por la independencia de los pueblos, pero no apoyamos la creación de un Estado. Okay. Nos queda claro. Oriol, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y por darnos tu visión acerca de todo este asunto. Un abrazo muy grande. A vosotros por escucharnos. Un abrazo a vosotros. Hasta luego. ¿Y ahora? En un año habrá que evaluar, ¿eh? Como dije, Joan, sí. Llamamos a Isa, vamos a traer aquí al estudio a Jordi, hacemos otra vez los cuatro y vemos en un año a ver qué, un año cómo estamos. Bueno, hay un poeta, antropólogo y militante de la CUP, que es Gerard Horta, que ha encuñado un término también que me gusta mucho, que es procesismo estático. Es decir, que en los últimos 5 años el señor Artur Mas lo que ha conseguido es meternos en un laberinto donde todas las puertas acaban siendo entrada a otro laberinto más. Entonces, dentro de un año, ojalá me equivoque, pero seguramente podremos poner este mismo programa y... y así vamos. Bueno, si tiene que madrugar un sábado, no está mal, ¿no? Estaría bien. Sigue de actualidad, ¿no? Perfectamente. Hay una cuestión que bueno, una puña apunte. Habéis hablado hace ya un buen rato, pero bueno, no hemos tenido todavía tiempo de comentarlo. Comentadnos un poco por encima qué fue esa Operación Garzón, así, para los que no estamos cultivados en todo esto. Unos breves apuntes de qué fue la Operación Garzón. Bueno, en el año 92, así a grandes rasgos, en el año 92, previo Juegos Olímpicos, se llevó a cabo una detención masiva de personas vinculadas con la esquerra independentista. Pero ciertamente me pasa como a Juan, que me queda lejos. Sí que me han llegado reverberaciones, pero no tengo datos más en particular y ya me sabe mal, ¿eh? Llamaremos a Johnny para que era un era un todo seta, pero aplicado a Cataluña, y era una especie como de toque de atención pues a todo lo que se avecinaba, ¿no? relacionado con el 92, ¿no? Y sí que la verdad que sobre todo para la gente más vinculada a los movimientos sociales en aquella época, lo vivimos como un estado de excepción en Cataluña. Es decir, fue una cosa muy muy muy bestia y que dejó a todo el mundo perplejo por lo desproporcionado. Evidentemente del Estado pues nunca esperas ahí actuaciones ni ponderadas ni racionalizadas ni razonables, pero sí que es cierto que lo de la Operación Garzón, de ese juez que luego tan simpático, que de repente pues se le quiere poner en listas de izquierdas y cosas de estas, pues fue una más de sus grandes actuaciones estas, como de barrer absolutamente con todo, para buscando no se sabe muy bien qué. Pero David, esto fue mucho antes del todo de Zeta, ¿no? O sea, que fue un ensayo o algo así. Iba ya por... se estaba empezando a gestar lo que era la criminalización absoluta de todos los movimientos sociales. Bueno, la semana que viene vamos a volver sobre este mismo punto, sí, pero con el ensayo que hubo también de un superjuez italiano. No des demasiadas pistas. Que fue el que inventó esto para Garzón, para facilitarle luego a Garzón hacer este tipo de cosas. Superjueces, maldita sea. Bueno, Jordi, vamos a aprovechar estos últimos momentos que tenemos contigo para cerrar un poco el programa y hacer un poco de análisis de lo que hemos ido... ¿Me vas a sacar a bailar? Sí, lo sabes, pero no con Adversaries. Oye, pero que es de la directa, que no es Víctor Lenore, joder. Ay, maldita sea. Hay una cuestión que planea un poco, igual con las tres charlas que hemos tenido intermedias, y es cierta, es un momento, como, y además tú le hacías una pregunta bastante clave al asunto, ¿qué opinas que va a pasar? ¿No? Hay un momento de especie de indefinición en base a lo que va a ocurrir. Nadie se quiere pronunciar directamente, es como sí, tenemos claro esto, no. Hay mucho en juego, entiendo. Hay muchísimo en juego. Es un momento, es hoy, puede que no haya un mañana. ¿Cómo va esto? Pensé que me iba a ir de rositas. Qué bien está yendo, que no ha salido el tema. No, en realidad es repetir lo que ha salido. Es decir, la Esquerra Independentista, la CUP como herramienta de representación en el Parlamento no es monolítica. Y es muy interesante, muy, muy interesante. Yo lo vivo desde la distancia como un seguidor de Juego de Tronos o de Walking Dead. Es algo de qué va a ocurrir ahora, ¿no? Ahora estamos en un punto en el que, por ejemplo, después de la asamblea del 29 de noviembre, que no era vinculante, sino que era con militantes de base de la CUP, donde se votaron cuatro opciones y la más votada fue continuar las negociaciones con Junts pel Más, pero sin aceptar investirlo. Bueno, tres días después, David Fernández, que yo estoy muy lejos, yo soy muy de David Fernández, yo creo que ha dignificado la profesión, si es que se le puede llamar así, de diputado en el Parlamento de Cataluña. Pero bueno, sí que podemos, como todo en esta vida es sujeto a crítica, y sí que podemos decir que igual después de esa asamblea publicar un artículo tres días después... hablando de ceder dos votos para investir a Más a cambio de un plan de choque social, pues digamos que los tempos no son muy, muy adecuados, creo, en mi opinión. Al mismo tiempo, hemos hablado de Pobla Lliure y sectores cercanos a Pobla Lliure que sí que plantean que investir a Más va a evitar hacer descarrilar este proceso eterno. Y un militante, candidato creo que por las comarcas gerundenses, como tú decías antes, que es... historiador y estudioso del anarquismo en Cataluña, Xavier Díez, que ha hecho libros bastante interesantes, aprovecho para decirlo, se ha posicionado a favor de investir a Más, un poco, además, bastante, de una forma bastante original, como comparándolo con un personaje de Joseph Conrad, es decir, alguien que ha tenido que hacer sacrificios contra su propia familia, contra el mundo exterior, ¿no? Me parece una forma curiosa de plantearlo. Lo bueno de si le invisten de fallera, hasta le voto yo. Ya, bueno, pero me parece que no va por ahí los tiros. El tema está en que luego hay otros sectores. Hemos tenido bien representados en Barrio Canino voces como Isabel Benítez. Personas como Xavier Monge, que es miembro del Secretariado Nacional de las CUP, sacaba un artículo hace tres días muy interesante donde acababa diciendo: si realmente necesitamos un plan de choque, ¿por qué es? Y respondía: Artur Mas, ni en broma. Entonces, yo realmente creo que el final de temporada de este año, de 2015, que se decidirá el 27 de diciembre, creo que no hay que perdérselo ese episodio. Es que hay una cosa, como un apunte a esta pregunta que te hacía. Uh-huh. Es fascinante el hecho de que hoy estemos haciendo aquí un programa que a nosotros como Canino nos interesa mucho acerca de un espectro determinado de la política y de los movimientos sociales en Cataluña, que probablemente nos interesa a los caninos, pero quizás al resto de la sociedad entera que puede votar o que tiene algo que ver en Cataluña o al resto del Estado español, probablemente no le interesaría. Pero es que hoy, de lo que estamos hablando... Es importante, porque es todos estos personajes que están, lo que estamos hablando, que quizás no han tenido ninguna importancia para el señorito andaluz de un cortijo, hoy le importan. Uh-huh. Y esto es algo que quizás forma parte de ese proceso que hemos venido viviendo los últimos años, ¿no? Cobrar protagonismo por parte de unas entidades que, aunque son muy minoritarias, hoy tienen voz y voto en algo muy importante. Artur Mas, hace 10 años, estaba en la Moncloa con Zapatero firmando los recortes del estatut. algo que no se acaba de entender es que imaginaros que en Madrid durante 5 años consecutivos, el 14 de abril, más de 1 millón de personas, medio 1,5 millones, salieran a pedir un referéndum, ya no la República, sino votar sobre si monarquía sí o monarquía no. Entonces, Artur Mas ha tenido que hacer el juego de la gallina, ¿no? Este de la película de Rebelde sin Causa. Dos coches embalados y ha llegado un momento en que el primero que se aparte pierde. Y Artur Mas, lo que pasa es que es muy bueno este hombre, es un MacGyver de la política. Entonces, no sabemos cómo, pero seguramente va a hacer un truco de escapismo y habrá que estar al loro para que no se vaya de rositas. Una bomba de humo ninja. Yo te quiero pedir un ejercicio de imaginación. Imagínate que no gana el Partido Popular en las elecciones y tampoco gana, mucho, y tampoco gana Ciudadanos, ¿vale? Con lo cual, la retroalimentación de Partido Popular y Más, de la retroalimentación, se acaba. ¿Qué bueno, crees si, que podría si pasar? PSOE, si gana el PSOE, no sé yo si se acabará mucho. Sí, es decir, la única propuesta política que viene precisamente de Barcelona. Pero supuestamente el PSOE no va del palo. Digo supuestamente. Supuestamente el PSOE no va del palo de Partido Popular y Ciudadanos. Yo les ¿no? he visto con una bandera gigante. Sí, sí, bueno. Es decir, ahora están reivindicando el español de su PSOE. ¿Por qué me lo recuerdas? Qué mal gusto, ¿verdad? Sábado por la mañana. Me habéis traído un bolígrafo con la bandera. Vale, no, pero fíjate, desde Cataluña va a haber una candidatura que encabeza Xavier Domènech, que sí, que va a tener grupo propio en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, y que está, se entiende, dentro de la órbita Podemos. Y una de las propuestas es, en un año vamos a hacer un referéndum, no para proclamar la independencia, sino para saber el estado de ánimo de la cuestión, que es que ahora, hoy en día, es todo juego de trileros, ¿no? Es vender humo, ¿no? Hagamos un referéndum. Si eso ocurriera, en el ejercicio de imaginación, yo la impresión que tengo es que muy pocos independentistas cambiarían su discurso. Es decir, después de 5 años hemos sacado callo. Es decir, hay callo, en la sociedad hay callo. Algo muy... un ejercicio de imaginación más grande de lo que a estas horas puedo hacer tendría que hacer que mucha gente virara su posicionamiento. Claro, es un poco rollo porque yo creo que están utilizando por ambos lados el tema de hacer un referéndum y el independentismo a favor suyo. Entonces, si se les acaba el chollo, ¿cómo lo van a utilizar políticamente? Es ahí un poco a lo que me refería. No a la gente que entiendo que... si quiere un referéndum seguirá pidiéndolo, sino en el juego político este asqueroso que tienen. Claro. Si se les acaba el chollo, ¿por dónde va a virar más en este sentido? Porque, en fin, repito, el PSOE es muy mierda, pero pero es que PP y Ciudadanos lo supera. Sí, sí, no, no. Sí. Y totalmente la misma línea de lo que acaba de plantear María. En las supuestas fuerzas del cambio, a mí hay un discurso que me preocupa, ¿no? Que es, hay que responder la pregunta de María, pero añado simplemente esto. Tú lees algunos medios, y algunas veces es diagonal, como que todos los cinturones industriales de Cataluña ahora votan Ciudadanos, ¿no? Por dejación de funciones en la izquierda. Entonces, es lo que decías, no barris, ¿no? Claro, sí. Entonces, en este juego de trileros también, lo que te plantea María, ¿y qué papel puede jugar estos neomunicipalismos que ahora se ven con mucho más cariño desde Madrid, así, Madrid como concepto abstracto, y ya las CUP como que ya no molan tanto? Pues la verdad, me habéis hecho dos preguntas que para ser el final del programa me habéis dejado descolocados, pero bueno, con el tema de que ahora el cinturón metropolitano ha dejado de ser rojo y ha pasado a ser naranja en lugar de morado, que era lo que uno en principio esperaría, no lo sé, eso ha sido bastante, creo que circunstancial. Es que en las últimas elecciones Nou Barris ganó no porque ahora Nou Barris haya decidido que Ciudadanos es de izquierdas o es progresista, no, es que lo que prevaleció fue la cuestión identitaria. Es así. Y el Partido Popular... Es decir, políticamente Cataluña hace mucho tiempo que es independiente. Es decir, los resultados electorales son de otro país. Sí. Entonces, el Partido Popular se ha ido al garete. El Partido Socialista Catalán se ha ido al garete. por tanto, Ciudadanos era como la única opción española que permitía reivindicar esta identidad. Y me vas a matar, María, pero no recuerda. Es que en el momento de el PSOE es una mierda, me he reído. Y ¿me puedes resumir la pregunta? Sí, te preguntaba que si no gana el Partido Popular y no gana Ciudadanos, aunque el PSOE es muy mierda, pero yo creo que no lleva el discurso que lleva el Partido Popular, lleva Ciudadanos. Entonces, si se deja de retroalimentar más con el PP y Ciudadanos, ¿qué va a pasar a nivel político? Hablo, no hablo a nivel de la gente que vive en Cataluña y quiere un referéndum, que me parece perfecto, sí, sino a nivel político, las intoxicaciones que llevamos padeciendo años y años y años entre unos y otros. ¿Cómo lo va a hacer más? Esto ya sé que es... Bola de cristal no tengo, total, ¿vale? Pero mojándome. El PSOE, tenemos memoria, y el PSOE fue el que recortó el último estatut que se aprobó en referéndum en Cataluña, y Alfonso Guerra, este ilustre señor que dice que durante la República ya se sofocó bien una rebelión independentista, hizo el comentario este de nos lo hemos cepillado bien cepillado. Entonces, el Partido Socialista en Cataluña, es que primero de todo, para que ganara la Moncloa tendría que obtener buenos resultados en Cataluña, y eso no va a pasar. Pero bueno, que vosotros os habéis aquí encallado en el Partido Socialista, a lo mejor ganan otros. ¿Podemos? No lo sé. Yo tampoco lo sé. Esto lo aporto programa. Quería decir que se le acaba el chollo a más un poco. Si, Jordi, eres muy perro, eres muy canino. Yo te digo una cosa, yo espero que se le acabe el chollo sí o sí, y que vayamos a las elecciones en marzo y la gente, a pesar de que La Vanguardia, el periódico, TV3, de que desde Madrid retroalimenten, el Procés es más, que la gente tenga conciencia de que más... En el 22 de julio de este año dijo, estas elecciones no son para escoger a un presidente. Después, el 31 de mayo, unos meses antes, me iré cuando forme parte del problema. Y luego, el 20 de julio, en una reunión de estas privadas en el Palau de la Generalitat con la Comisión Trilateral, que es una especie de Club Bilderberg, donde están multinacionales y entidades financieras, les dijo, tranquilos, que mientras yo esté adelante, yo no voy a sobrepasar la legalidad. Entonces, el día que a pesar de que los medios de comunicación nos digan, oh, es que la CUP, sectarios, dogmáticos, tal, no sé qué, y que los hiperventilados independentistas catalanes que dicen, España nos roba, el tripartito lo hizo mal, por eso tenemos que recortar en 5 años casi 5.000 millones de euros. Yo espero que la gente en marzo valore que, si finalmente en la asamblea de diciembre la CUP decide no investir a Artur Mas, diga, no, oiga, es que nos estamos delante de una joya. Han prometido algo y a pesar de tener toda la carga mediática en contra, con un presidente que, como creo, en fin, estas declaraciones las he sacado de la directa, aprovecho un paréntesis, suscribiros. Lo cierto es que la gente, yo creo que no puede ser tan tonta, no puede serlo. Y tú dices, si deja de haber esta retroalimentación, pensemos que el tema del referéndum, llegamos un año tarde. Es decir, la batalla por lograr un referéndum fue el año pasado. Ahora lo que se habla en Cataluña es de la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia, de la desconexión del Estado durante 18 meses. Ostras, Podemos, espero que obtenga unos buenos resultados, estaría muy bien tener un interlocutor con el que poder sentarse a hablar, lo que no ocurre ahora, eso te lo reconozco, pero está el tema complicado, y yo los ánimos que percibo de la gente con la que trato y lo que leo de Cataluña es que el tema del federalismo no es creíble, no sé qué va a pasar, pero a día de hoy es el juego de la gallina este que te decía, ¿no? Dos coches embalados y el primero que se aparte pierde. Y Zeta lo peta, me gusta mucho cómo baila. Haz bailar IZ, Harry, por favor. Esta es la imagen con la que quería que cerráramos el programa. Maldita sea, tengo pesadilla. Bien. Adversaries. Hablábamos antes. Grupo de consenso. No sé si a ellos les gustaría esa definición. Pues mira, te voy a decir. Una definición wikipédica, que es la wikipedia.cat. Wikipédica. Adversaries son una de las bandas de rap más consolidadas en la escena catalano parlante que lleva por sello la militancia anticapitalista. Hasta ahí hay consenso. Bien, todos bien. De acuerdo. Ahora lo que yo oigo son la hostia. O sea, sí, directamente.

Acabamos con las dulzainas que le gustan tanto a David García Canino y Aristegui. Quería escuchar Escape, muchas gracias. Qué maldito es, ¿eh? Es un maldito. Con lo que nos gusta a nosotros, Aurín Paz. Mira, sabemos que Aurín Paz no son de Cataluña, son de Valencia. Pero es que ayer estaba revisando el deep dub que hicieron con ese tema de la flama. Es que es realmente impresionante, ¿eh? No sé si lo habéis visto alguna vez. Sí. O sea, a mí me fascina. A este grupo yo le tengo una afinidad total. Y a mí me flipaba una cosa de este grupo. Venía a tocar a Madrid, llenan una sala como la Caracol y todo el mundo se sabe las canciones en catalán aquí en Madrid. Es impresionante. Y lo bien que nos lo hemos pasado los conciertos de Aurín Paz. Madre mía. Y con ellos, aquella entrevista que hicimos a Miquel Gironès, madre mía. Se ponía a imitar a Rita Barberán cuando le preguntabas cualquier cosa, ¿eh? Yo es que no pude ir a ningún concierto de Aurín Paz porque había medio quedado. Ya. Mandándote un WhatsApp para decir que llegabas tarde, ¿no? Bueno, vamos a agradecer a Jordi Navarro Canino, que haya estado hoy aquí en el programa. Muy bien, ganado le damos ya ahí, ¿no? Jordi Navarro y de Canín. Sí, sí, te ha ganado el apellido, tío. Di la verdad ahora, Juancar, mientras estabais fuera, que habéis ido un momento a no sé dónde, hacer vuestras cosas, hemos hablado de un intercambio. Ya vamos a fichar a Jordi y te vamos a mandar a ti a la directa, a ver qué pasa. Bueno, bien. Pagan lo mismo, 0 euros, por total. Esto tiene que pasar por la asamblea de la directa, ¿eh? Que aquí ya lo hemos decidido. Aquí en Barrio Canino ya ha habido consenso. Ha sido una declaración unilateral de independencia. Me han mandado para allá. No, yo os agradezco la invitación. Creo que he desbloqueado un logro de vivir en Madrid, que es ser invitado a Barrio Canino. Así que nada, la siguiente, reunirme con Pedro Sánchez o algo así. Muchas gracias, un gusto. Invitaremos a María Canina para que le diga eso de que el PSOE es muy mierda. Aprovecharé y se lo digo yo en persona. Agradecemos también a Oriol, a Isabel y a Joan, que han estado al otro lado del teléfono. Y tengo muchas ganas de decir esto que voy a decir ahora. El programa de la semana que viene va a ser un barrio pepino. Pero pepino no por lo que nos suelen llamar pepino, sino porque va a ser un pepinazo, eso espero. Vamos a tener por aquí a Alessandro Stella. Él fue un militante del movimiento por la autonomía obrera en la Italia de los años 70. Y recientemente ha publicado un libro, Días de sueños y de plomo, que ha salido por la editorial Virus, editorial barcelonesa también. Con prólogo además de Rolando D'Alessandro, persona también que en algún momento ha pasado su voz por este programa y que hace unos análisis muy interesantes, que además ahora está él también presentando un libro nuevo que habla sobre si protestas o luchas, con una interrogación al final. Y bueno, pues a estos dos personajes, a uno en el estudio y al otro por teléfono, los tendremos la semana que viene aquí hablando un poco cómo era ese movimiento obrero por la autonomía en la Italia de los 70, que había sueños, como dice el título del libro, y también mucho plomo. Sí, había plomo. Yo os voy a decir una cosa. Luego esta semana Juan Carlos estaba leyendo el libro, nos iba pasando fotografías de hojas del libro, y con 4 o 5 hojas de ese libro la liamos parda. O sea, solo dan ideas de cómo hacer cosas. Y no solamente las que has enviado, también las que no has enviado, porque fíjate que además ellos tienen una historia muy muy viva de radios libres, de Radio Sherwood, en Padova. Bueno, hablaremos mucho de eso la semana que viene. A mí este libro me ha costado acabar en las cocheras de la Renfe el otro día, porque iba enfrascado leyendo. Ya, y sin billete, como siempre. Sin billete. Bien, en fin. Vamos ahora a cumplir una promesa real aquí. Hoy en este momento hemos dicho que vamos a poner el tema de Bailar Agarrados. Va a sonar. Este tema que va a sonar además, ha sonado ya en el Canino, pero es una de las peticiones más recurrentes de los oyentes. Y hemos pensado, somos así de más tuerzos nosotros, que hoy era el día adecuado para volver a poner este tema. Más de un oyente de otra radio. Otra de corta tú, no, por favor. Más de un oyente de Radio Bronca y Radio Bala. Después de escuchar este programa se van a pasear por Manresa y por Barcelona canturreando entre dientes y sin poderlo evitar, España, España, bandera, bandera. ¡No! Tony Lomba, Elio Dos Santos, es componente de los Tres Sudamaricones, con denominación de origen galega. Venga, haz algún chiste racista ya para acabar la mañana, por favor. Se llaman así, los Tres Sudamaricones. Ah, no, bien. Bien, en fin. Bueno, acabaron dando lugar a otras bandas o grupos que suenan hoy, El Adiós y los Seres Queridos, más conocidos. Y luego seguimos nosotros con pasión la senda anarcoanimalista de Tony Lomba en solitario. En 2007 nos regalaron este pedazo de himno y curiosamente gusta por igual a fachas españolistas y a todos los demás. A los fachas españolistas porque no se dan cuenta de que están riendo de ellos y a todos los demás para reírnos de los mismos. Una joyita. España, España, bandera, bandera. Hasta la semana que viene, amigos. Os quemaré, soy familiar de esta.